Bueno, Diana Sacayán fue una compañera, una gran compañera trans, que ha hecho de la realidad de, que viven las personas trans, la ha podido visibilizar, que ha llevado adelante una causa inmensa, por supuesto que militó por todas y cada una de las leyes que se han conseguido, y también por supuesto que hasta el último de sus días tenía proyectos y necesidad de avanzar en lo que es el reconocimiento, la visibilidad de la realidad de un colectivo que es uno de los más castigados e invisibilizados históricamente en nuestro país. Así que por supuesto que la de ella fue una gran pérdida, porque perdimos una gran persona, compañera, amiga, comprometida, pero también a una defensora de los derechos humanos, ¿no? Claro. Te pregunto, a un año, en cuestiones de la causa, ¿en qué situación se encuentra en términos de responsables, culpables? ¿Se ha avanzado en algo, Cristina, con respecto a eso? Bueno, a partir de lo que sucedió hace un año, que como vos bien remarcabas, ya se cumplió hace dos días el primer aniversario, y que justamente, ¿no?, digo, tan cerquita y paradójicamente, tan cerquita de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. El año pasado todos le esperábamos a Diana en Mar del Plata y no llegaba, y bueno, de alguna manera había cierto temor o cierta duda de cuáles eran las razones, y finalmente fueron las peores, ¿no? Digo, me parece que esto también es interesante reflexionarlo, porque es hasta como una afrenta, hasta como un golpe más a las mujeres y a las travestis que se reúnen, que por un lado construyen, pero que por otro lado lo que revela el asesinato de Diana es el grado de travestofobia que tiene nuestra sociedad. Y como, bueno, vos me hacías la pregunta un poco de cómo va el tema judicial. Hay dos personas que han sido detenidas, son los principales sospechosos, están todos los indicios dados de que estamos frente a los responsables, por supuesto que de acuerdo a los principios de garantía de nuestro sistema judicial, hay que llevar adelante ese proceso y que sea la justicia quien determine la culpabilidad de las personas que están siendo detenidas, pero se está esperando, han trabajado dos fiscalías, esto es importante destacarlo, porque ha trabajado muy bien la Fiscalía Especializada en Género, y esto también es un tema interesante, que el Estado haya tomado la causa de una persona trans asesinada en el marco de lo que es la violencia de género, y ha trabajado, bueno, en todo lo que es la parte investigativa y del recabado de pruebas, junto a la Fiscalía específica que trabaja cualquier tema vinculado a los delitos penales, y que se está esperando la elevación a juicio oral, que entendemos y queremos que sea lo más breve posible para que finalmente podamos conocer y que podamos decir que estamos un poquito cerca de la justicia cuando estamos hablando del asesinato de una persona trans, de tantos que se dan en nuestro país y que quizás no tienen la repercusión mediática y la repercusión institucional que ha tenido el caso de Diana Sacayán. Claro. Cristina, vos recién hablabas del Estado, y es el Estado también quien reprime a la comunidad trans, el Estado que hace oídos sordos a la ley de cupo laboral trans en la provincia, algo por lo que luchó mucho Diana Sacayán. ¿Qué debemos fomentar justamente para que esta ley se cumpla, para que no existan más los travesticidios, para que el patriarcado vaya decreciendo y desaparezca de una vez? Bueno, la verdad que es una tarea difícil, ¿no? Cuando día a día nos encontramos con más mujeres y travestis muertas, y cuando a veces la atención se focaliza en nimiedades, como si una pared está pintada o no está pintada, y no lo que dice, que por ejemplo se exige que no haya ni una muerta más. Ni una muerta más es que Diana Sacayán siga con nosotros, es que tantas otras mujeres puedan estar vivas, conseguir laburo y ser incluidas en todos los sistemas, en el sistema educativo, en el sistema de salud. La verdad que lo que vos decís es así. Una de las últimas leyes por la cual estuvo movilizada Diana Sacayán y que se consiguió, que obtuvo dictamen definitivo y en definitiva se ha convertido en ley, es la ley de cupo trans, de cupo laboral, porque recordemos que es una realidad específica que requiere el colectivo trans, que es la necesidad de ser incluidas laboralmente. Por supuesto que el estigma y la discriminación y las violencias que sufren las identidades trans hacen que conseguir laburo sea una utopía de máxima y que se empieza a modificar con este tipo de normativas, pero que por supuesto queremos primero, por un lado, que esa es otra de los puntos que hoy se va a tratar en este homenaje que le vamos a realizar sus compañeros, los compañeros de ATE, porque además Diana era afiliada a nuestro sindicato en la puerta de INADI, en la puerta del organismo en el cual ella trabajaba. Vamos a exigir la reglamentación y la utilización de esa ley, que no quede en una letra muerta, sino que sea el puntapié inicial para que empecemos a visibilizar esta realidad y además dar respuesta efectiva, que es que las personas trans puedan conseguir trabajo. Claro. Cristina, será esto en horas del mediodía y también se va a colocar una baldosa, tengo entendido. Sí, vamos a colocar una baldosa en la puerta de nuestro organismo porque nos sentimos orgullosos y orgullosas de que Diana haya sido nuestra compañera de trabajo, que hayamos podido compartir años de militancia y de trabajo justamente para revertir estas situaciones, bueno, este patriarcado anquilosado y que nos pudre como sociedad. Y queremos además también, por supuesto, por otro lado, reclamar que todas esas cosas por las cuales peleaba Diana Zacayán puedan concretarse, y nosotros trabajamos en ese sentido. Así que vamos a estar colocando una baldosa homenaje, en conmemoración, y también destacando este lado que ya hemos hablado, que es el lado militante, que quizás es el más conocido, pero también ese lugar de amiga, de compañera, ese lado amoroso que son los que tuvimos posibilidad de compartir algún momento con ella, sabemos que era una de sus características, ¿no? El poder conjugar en una medida que quizás solo ella podía hacerlo, la furia travesti con la ternura y con el amor que desplegaba por los de pasado. Cristina, te agradecemos. Acá en la Ciudad de La Plata hay una fuerte movida trans que también habitualmente forma parte de nuestra agenda. Nos parecía importante estar justamente recordando la figura de Diana Zacayán y cuáles fueron las luchas por las cuales dio su vida y que el día de hoy siguen vigentes. Así que acá desde Radionauta en la Ciudad de La Plata te agradecemos. Nosotros les agradecemos a ustedes, por supuesto, por dar cobertura a este tipo de temas que son los que más necesitan difusión y que paradójicamente son de los que menos se habla, así que por supuesto muchísimas gracias.